Él viene a nosotros para ayudarnos a lograr el éxito en cualquier emprendimiento. Es un ángel que puede sacarnos del pozo de la cobardía, del miedo y de la oscuridad. Tiene en sí toda la energía para lograrlo. Dios nos envía a este ángel cada vez que estamos en situaciones decisivas, conflictivas y en cada ocasión en que nos sentimos sin fuerzas y milagrosamente la sacamos de donde no creemos tenerla. Esto ha sido así desde siempre, pero ahora, al conocerlo, podremos maximizar su virtud en nuestra vida. Cada vez que sintamos no poder más, veremos que rápidamente lograremos seguir adelante si nos conectamos con él. Sentiremos una fuerza que nos impulsa y nos alivia el peso. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del coraje, te necesito para seguir adelante. Necesito de tu fuerza, de tu luz y de tu ayuda para superar. Ahí mencionamos qué ayuda necesitamos, ¿no? ¿Qué situación queremos superar? Te pido que me acompañes en esta situación. Gracias, sé que me has escuchado. Tener coraje también es una actitud de fe, porque está sustentado en que Dios está con nosotros y nada nos puede faltar. Y ahora le vamos a pedir a este bendito ángel del coraje que nos dé su mensaje. Y nos dice: aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y tener coraje, este ángel del coraje bendito que nos viene a decir hoy: vamos, tengan coraje, estoy con ustedes. Pónganse las pilas, como dirían los chicos, ¿no? Pongámonos las pilas, hagamos las cosas de la mano de este ángel del coraje que viene a nosotros simple y sencillamente con pedírselo, ¿eh? Con pedirle fuerza, con pedirle coraje para tomar decisiones, para tener actitudes, ¿eh? Porque a veces me quedo en las decisiones y no hago otra cosa. Decido pero no avanzo. Entonces, tomo decisiones, avanzo en mi vida, elijo. Con el coraje puedo darme el permiso de elegir. Porque obviamente cuando yo tengo coraje y estoy eligiendo lo correcto de la mano de un ángel, puedo seguir avanzando. El ángel del coraje viene a nosotros en cada oportunidad que necesitemos su ayuda. Solamente pedile fuerzas, fuerzas, coraje, sabiduría, porque también, esto es lo bueno, ¿no? Que no es el coraje del necio de que va a lo loco por la vida, es el coraje del fortalecido por la vida espiritual. Ese coraje de aquella persona que ingresa en un camino de luz, de claridad, de serenidad, porque tengo fuerzas para ir hacia donde tengo que ir, tengo una fuerza superior a la mía, tengo una fuerza divina, tengo una fuerza que tiene que ver con la ayuda de Dios. Entonces tengo más fe, tengo más fuerza, tengo más alegría. Salgo del pozo de la duda, del miedo, de la cobardía, de el que no me importa, el que nada me importa. Llega un momento que cuando me falta coraje me empiezo a deprimir, empiezo a sentirme mal, a sentir que no puedo avanzar en nada en mi vida. Llega el momento en que lo que le pasa a los otros, bueno, es que a mí no me va a pasar, es otra cosa. Entonces estoy angustiado y nervioso o desaprensivo. Me puedo tener cualquier sensación que el ángel del coraje te pone en la realidad, en el aquí y en el ahora. Hablando un poco de esto de que nos pasa a veces, yo lo escucho, lo veo. Ojalá todo el mundo lo tuviera tan claro como para decirlo así, bueno, a mí no me va a pasar. Quiero contarles un cuento que ya he contado en otros programas de radio, pero que tiene que ver con lo que nos está pasando o con lo que quieren que nos pase. Quieren muchísimas personas a nuestro alrededor, nos dicen: no te metas, no lo hagas, a vos, ¿qué te importa? Es un problema de ellos, esperá. Resulta que en una granja, un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve al granjero y a su esposa abriendo un paquete. Y él pensó, ¿qué tipo de comida podría haber allí? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera, una trampa para ratones. Fue corriendo al patio de la granja a advertirlos a todos. Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa. La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo, discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón fue hasta el cordero y le dice, hay una ratonera, discúlpeme, señor ratón, no hay nada que yo pueda hacer, solamente rezar por usted. Quédese tranquilo, que será recordado en mis oraciones. El ratón se dirigió entonces a la vaca y la vaca le dijo, ¿pero acaso estoy en peligro? Pienso que no, dijo la vaca. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra picó a la mujer. El granjero llevó de inmediato al hospital y ella tenía muchísima fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una buena sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarla, el granjero mató al cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que como no es tuyo no le prestas atención, piénsalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca cómo los hiciste sentir. Debe ser ese cambio que quieres ver en el mundo. Y este cuento me lleva a reflexionar y recordar que a todos nos incumbe todo porque formamos parte de una cadena en el universo. El mínimo movimiento que hagas, sea para bien o sea para mal, incide en tu alrededor. Entonces, cuando no estás haciendo nada, estás estancando el movimiento del universo. Entonces, cuando yo me quiero poner en movimiento y le pido al bendito ángel del coraje que me ayude a tomar la decisión que tengo que tomar, hacer el trabajo que tengo que hacer, conectarme con las personas que me tengo que conectar, avanzar en el camino sea de la forma que sea, estoy trabajando al revés que el cuento de la ratonera. Porque cuando pienso, bueno, no pasa nada que yo no haga nada. No, a veces estamos tan excedidos, hicimos tanto, que tenemos gastado a cuenta, ¿no? Que hicimos tanto, tanto, tanto, tanto, que nos podemos dar el lujo de ir despacio, de ir serenos, de ir tranquilos. Y hay veces que tenemos que avanzar pasos agigantados que no dimos en nuestra vida. Bueno, ni correr como un loco, ni quedarnos paralizados. El ángel del coraje te empuja suavemente y te muestra el camino correcto. Te hace ahorrar tiempo, te hace tener la fortaleza, el carácter y el coraje para avanzar en la vida. Y tener coraje, lo digo siempre, no significa tener mal carácter. Tener coraje es ser una persona, puede ser, la madre Teresa tenía coraje. Era un ser muy dulce y muy débil físicamente y así todo vivió hasta los 80 y pico de años. Con su fe y con su esperanza movía el mundo. Eso es tener coraje. Coraje es hacer las cosas con fe, con esperanza, sabiendo que uno va a hacer lo mejor porque está acompañado de una luz divina. No está acompañado del cacareo de la gente a nuestro alrededor que nos vuelve locos y que a veces nos quieren tanto que no nos dejan crecer. Cuídate de esto, cuídate de esto otro, cuídate de esto otro. Hay que salir a la calle y vivir. Nosotros a nuestros chicos, por ejemplo, hay que tener coraje para ser padre hoy en día, ¿no? Con todas las cosas que pasan, con todas, ¿eh? En todas las edades, cuando son chiquitos que te lo pueden raptar, cuando son más grandes que te lo pueden raptar para robarlo y hacer un desastre, y si no te lo raptan te lo puede copar el alcohol, la droga, tantas cosas hay en la calle, que uno, si no tiene fe y no tiene el coraje de vivir diciendo, bueno, está en manos de los ángeles, le pido ayuda a mis ángeles para que él esté bien, para que ellos estén bien, y así sucesivamente. Hoy vivimos en una sociedad muy jodida, muy complicada, muy difícil, pero de la manera que vos podés seguir avanzando es con coraje. Si estás enfermo, tenés que tener el coraje de hacer tu tratamiento, de ir al médico, de buscar ayuda. Si estás sin trabajo, tenés que tener el coraje de salir y buscarlo para que así se dé. Si tenés cualquier inconveniente que tengas, hay que afrontarlo con el coraje y la capacidad de seguir adelante. Entonces, ahora mismo, en este mismo instante, ten el coraje de decidir por vos, pedirle ayuda a este ángel y avanzar en tu vida sin miedos, sin trabas, sin trampas. Porque muchas veces nos hacemos la trampa de hoy no, mañana. Hoy no puedo, hoy no puedo, hoy no puedo. Mañana. ¿Y qué te dice que mañana sí? Hoy, aquí, ahora. Este es el momento de avanzar, de poder. Este es el momento de ocuparme de que en mi casa no entre una ratonera. Este es el momento de ocuparme de que las cosas vayan con luz, con claridad, hacia dónde deben ir. Nosotros este sábado nos vamos a encontrar, porque soy optimista y sé que es un taller muy, pero muy especial y te va a interesar y vas a venir a acompañarme. Voy a dar un taller en el barrio de Belgrano sobre el ABC de las plantas. Vamos a hablar de las plantas sanadoras, ¿no? Vamos a hablar de plantas que también son protectoras, muchas de ellas, que nos pueden ayudar a cualquier situación en nuestra vida. Vamos a hablar de cómo se prepara qué es una tintura madre, vamos a hablar de los tés, vamos a hablar del comer determinada comida para sanarnos o para ayudarnos a aprender y a salir adelante. Yo creo que nosotros a veces no nos damos cuenta y estamos siempre esperando que las soluciones vengan en forma mágica, que las soluciones vienen a través de la ayuda que nosotros le pongamos a esa situación. Bueno, las plantas sanadoras, los tés, las tisanas, la alimentación sanadora, tiene muchísimo que ver con el cambio de vida. Y, por ejemplo, aprender que con determinado producto podés ayudar a estabilizar tu presión, podés ayudar a estabilizar tu hígado, podés ayudar a que tu digestión funcione mejor, para que los dolores de distintas partes de tu cuerpo sean mejorados. Porque en realidad los medicamentos están hechos a base de esas plantas. Nosotros vamos a conocer algunas. Obviamente va a dar para varios talleres porque en uno no voy a poder enseñar todo, pero voy a enseñar lo básico, ¿eh? Para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para el ataque al hígado, para el colesterol. ¿Qué plantas, qué remedios, qué tinturas madres te pueden ayudar? Obviamente que esto no habilita que dejes ningún tratamiento, sino que lo potencies, que lo mejores. A veces le pones algunos yuyitos, como se dice, al mate o haces un tecito y ayudas a tu digestión, ayudas a tu mejor vida, ayudas a todo. Así que este sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer el ABC de las plantas sanadoras. Y seguramente lo voy a tener que hacer en otras oportunidades porque no entra todo en un taller, pero va a quedar cerrado el taller. Con lo que te llevas, puedes aprender y utilizarlo para siempre. Así que yo los espero este sábado en el barrio de Belgrano con el ABC de las plantas sanadoras. Yuyitos para mejorar la calidad de tu vida. Por supuesto que los ángeles van a estar, porque también te voy a enseñar cómo limpiarlos y sanarlos y cómo purificarlos. Bueno. Ya llegaron los mensajes, Te repito, entonces el taller es el ABC de las plantas sanadoras a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Los talleres tienen un costo de 60 pesos. Te llevas todo por escrito. Y si no podés venir más adelante, lo podés conseguir vía internet. Pero no es la misma experiencia. Es lindo, está bien, pero la experiencia que vos recibís estando allí es, como digo siempre, única. Bueno, vamos a Los Ángeles y mensajes. Hoy nos vamos primero a China. Nos vamos a ver a Lili, que está en China, escuchándonos, escuchando nuestro programa. Y quiero decir bien su nombre, porque, es Lili Et Solar. Lili, que está en Nanjing, Jiangsu, China. Para ella va el arcángel Miguel. Y él le dice, aquí estoy, seré tu escudo, puedes hacer frente a esta batalla, saldrás glorioso porque estoy contigo. Usted está aprendiendo el castellano y lo habla precioso. Bueno, nos vamos a Barcelona para Lorena, Sixto y Lucio. Y va para ellos el ángel de la fe. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Nos vamos a Campana para Flavia y viene el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Y nos vamos para Liliana de San Antonio de Padua, Liliana y Belén y Mario, y para ellos va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Susana de Belgrano, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Kika de Tigre, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Beatriz de Belgrano. Para vos, Beatriz, el ángel del amor. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser plena, puedes lograr este sueño, puedes ser tú misma. Para Alejandro de Moreno, que hoy es su cumpleaños, que le mando un beso enorme, enorme, que tenga un hermoso día y una hermosa vida y que los ángeles te rodeen y te sientas querido y cuidado por los ángeles y por quienes te rodean. Y para vos va el ángel del servicio. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. María del Rosario de Castelar, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Norma Entrena de Belgrano, el ángel de la sabiduría. Y un beso. Aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Rosa de Hurlingham, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Estela de Núñez, el ángel del talento. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. contigo. Lola de Villa de Lina, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y para Belén, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Y para todos los que necesitaban un ángel hoy y que no pudieron entrar, no pudieron llamar o lo que fuere, aquí va. Aquí va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Bueno, les recuerdo que tenemos un encuentro lindísimo, lindísimo este próximo sábado, que es el ABC de las plantas sanadoras. Vamos a hablar de cuáles son las plantas sanadoras, cuáles son las que se pueden tomar como un té, o sea, con infusiones. Algunas son para usarlas en forma externa, algunas se pueden usar en forma externa y con infusiones. Bueno, y vamos a hablar de un poco de todo. También voy a hablar un poco de las plantas que hay en casa o que podemos poner en casa, que también nos protegen, nos ayudan a cambiar la energía y nos ayudan a sanar. Bueno, todo esto vamos a estar viéndolo el sábado en el ABC de las plantas sanadoras. Muchas veces tenemos hasta en nuestra alacena, por ejemplo, tenemos laurel, o tenemos orégano, o tenemos romero. Bueno, todas esas cosas se pueden utilizar, además de para condimentar una comida, se pueden utilizar para hacer un té, se pueden utilizar para hervir y hacer aromaterapia. Y hay muchísimo más que te voy a contar este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo empecé con esto ya hace 4 años, cuando empezó, una persona de mi familia descubrió que tenía su hígado graso, y entonces le daban medicación todos los días, y bueno, hubo un momento que no se conseguía la medicación, entonces busqué la droga en internet, y encontré que esa droga, que se llamaba silimarina, es el cardo mariano. Entonces me fui a la arboristería y compré tintura madre cardo mariano y para hacer el tecito y para ponerlo en los mates. Y fue tan evolucionado, cambió tanto su actitud, fue cambiando tanto su sentirse, cómo se sentía, y bueno, cada día fue mejorando más. Entonces aprendí allí que había otros tés que se podían usar para cuando tenés tos, para cuando tenés gripe, para cuando tenés algún problema, te ayuda, no solamente el ambay, está el yantén también, pero bueno, a ver, ¿qué es? Vamos a conocerlo. Esto no quita que dejes de tomar tus remedios, pero hay tés que se pueden utilizar para bajar la diabetes, para bajar la presión o para subir, para equilibrarla en realidad, no para bajarla, y así sucesivamente. Entonces este descubrimiento en mi vida a mí me ayudó muchísimo a cambiarla, muchísimo a cambiarla. Entonces a veces hacerte un buen té a la noche te saca de tomar pastillas para dormir y te deja en un estado de serenidad y de tranquilidad que realmente lo vas dejando porque tu médico te va diciendo que ya no lo necesitas. Yo los espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Les mando un beso enorme. Que este ángel del coraje ilumine tu vida, tu corazón, tu pensamiento, tu actitud e invada todos los rincones de tus miedos. Saque tus miedos del alma y entre la sabiduría y la fortaleza del ángel del coraje, del ángel de la fortaleza y del coraje. ¡Chao! Hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Chao. Cualquiera podrá.